nudos en mi corazón y una pena va creciendo, destruyendo la ilusión. Hoy me encuentro confundido, casi pierdo la razón. Voy sufriendo, viviendo en la soledad, caminando por las calles, recordando una vez más los momentos tan felices que ya nunca volverán. Esta canción recuerdes aquellos momentos en que sufrimos los tres. Que recuerdo. ¡Vaya, vaya, vaya! Es con quien fui tan feliz, recordando esos momentos cuando yo la conocí. Ella era lo que soñaba, era todo para mí. Y la otra es un ángel para mí. Su inocencia me decía que nunca la fuera a herir. Me dio su amor y su vida sin saber que iba a sufrir. Las quiero a